Es precioso este versículo de Crónicas, capítulo 29, ¿verdad? Todo es de Él, todo es por Él, Él tiene control, Él gobierna, Él está por encima de todas las cosas. Y si somos sinceros, los cristianos, por lo general los cristianos, nunca dudan de Dios. Y eso lo puse ahí en las hojitas, pero puse unos puntos suspensivos y dije, por lo general los cristianos nunca dudan de Dios si no hay motivos. Un cristiano nunca anda dudando de Dios, ¿están de acuerdo? Todos nosotros decimos, no, Dios es bueno, Dios es Dios bueno. ¿Está Dios en control de todo? ¿Es Dios fiel? Todos decimos siempre amén. Pero las situaciones difíciles, las crisis, los problemas, los días malos a nuestras vidas siempre llegan sin avisar. Siempre llegan en el momento en que menos lo estamos esperando. Siempre se aparecen de la manera más repentina. Nunca estamos esperando. Y un día llega el doctor y le dice, Señor, ¿cómo no había venido antes? Usted está enfermo. Le quedan como 5 minutos más de vida. Y uno, ¿cómo? Uno nunca está preparado para una noticia terrible. Uno nunca está preparado para un desastre. El domingo en la mañana todos nos vimos acá felices. Estuvimos aquí celebrando al Señor. Nadie de nosotros estaba imaginando que en la tarde iba a haber un temblor y el siguiente día otros muchos temblores. Pero en medio de esos momentos, cuando llegan esos instantes tan repentinos, entonces nuestra vida es cuando entra en crisis. Es entonces cuando dudamos de que hay alguien soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Yo no puedo dudar, jamás dudo de la soberanía de Dios cuando todo está marchando perfecto en mi casa. Cuando todos estamos bien. Cuando el trabajo va caminando bien y el negocio va bien y hasta parece que me quieren ascender en mi trabajo. Eso es perfecto. Pero cuando llega el día en que me asomo al trabajo y veo a todos viéndome raro y después que me ven raro me dicen que tengo que presentarme con alguien y me dicen solo queremos informarle que está despedido. Ese día no lo estoy esperando nunca. Y cuando esos momentos llegan, es cuando en el cristiano, aún en el creyente, erróneamente, pero sucede en el creyente, entramos en un pequeño conflicto y decimos, ¿por qué, Señor, pasa esto? Y entonces dudamos de que Él tenga el control. A través de muchos años he visto creyentes y a gente que ama a Dios con todo su corazón. Y en una cuestión de segundos, darse vuelta por completo. Y empezar a decir, no, Dios, ¿qué? No me digan que decir nada, pastor, no quiero ver a nadie. Es mentira, Dios, ¿cómo me trató? Y darse vuelta de inmediato. Porque algo no resultó como queríamos. Porque falleció alguien. Se murió alguien. ¿Cómo? Si estábamos orando. ¿Cómo vino a pasar esto? Y entonces de inmediato esa fe, esa devoción se voltea. Y empezamos a dudar de si Él tiene o no el control. El cristiano nunca duda de Dios. A menos que haya algún motivo. Y no estoy diciendo con esto de que exista un motivo válido para dudar de Dios. Nunca hay un motivo válido. Pero estoy diciendo algo que estoy seguro sucede en nuestras vidas. Porque cuando vienen los días difíciles, cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos vemos enfrentados a momentos de tensión, solo tenemos dos opciones. O comenzar a hacernos preguntas, ¿por qué el Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí nunca me va bien? ¿Por qué se olvidó de nosotros? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué permitió que me hiciera esto esa persona? ¿Por qué mi familia? Si nosotros somos una familia de Dios, ¿por qué vino a meterse el diablo entre nosotros? ¿Por qué vino a pasar? Solo tenemos esas dos opciones. Solo quiero advertirle esto. Cada vez que usted entre en este juego de dudar y de empezar a hacerse todos estos cuestionamientos, cada una de esas preguntas lo que va haciendo es apartándole más de Él. Le va alejando de Dios porque usted... es imposible casi de entenderlo. Pero en algún momento llegamos a ver a Dios hasta como un enemigo. Yo he visto creyentes que llegan a ver a Dios como un enemigo. Porque como Dios, no quiero ir a la iglesia. No quiero acercarme a la iglesia porque Dios no... Dios dejó que se muriera mi hijo. Yo estoy seguro que ustedes deben de conocer una, dos, más personas. Conozco yo muchas personas. Que por un accidente se mató a alguien y después de ese momento la persona dice, no quiero nunca más volver a ir a una iglesia. Porque comenzamos a jugar con este ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos cuestionamientos nos llevan a alejarnos de Él porque comenzamos a permitir que la duda entre en nosotros. La duda de que Él tiene el control. Solo está esa opción, hacernos preguntas y esas nos llevan a apartar, alejar. Y la otra opción es, en medio del tiempo difícil, correr a Dios, correr a su palabra, tomarnos de sus promesas, creer que sus promesas son fieles, que Él cumplirá cada una de ellas. Y levantarnos, si quiere, con las mismas palabras o con sus propias palabras, diciendo algo como lo que Job dijo. Job dijo, bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó, o sea, por los siglos Jehová bendito. ¿Sabe qué está diciendo él? Ustedes, ayúdenme a pensar esto. ¿Ustedes creen que Job nos habrá hecho un montón de preguntas? Nosotros en el lugar de él, ¿no nos habríamos hecho un montón de preguntas? ¿No nos hubiera agarrado un montón de berrinche? ¿No hubiéramos comenzado a pensar, a decir, ¿por qué Dios? Job necesitó una noche para perder todo lo que tenía. En una sola noche, todo se le fue. Lo que tenía, lo que amaba, lo que quería. Y solo le quedó lo que no quería. No sabemos. Solo le quedó su esposa. Todo lo demás se desapareció, se fue y se apartó. Solo quedó su esposa para seguirlo mortificando. Y Job podría haberse levantado y comenzar a cuestionar, a dudar, a reclamar, a hacer tantas cosas. Pero como alguien que conoce a Dios, como alguien que tiene la plena seguridad de que Dios está en control, Job dice, el Señor me dio, el Señor lo quitó, sea Él siempre bendito, por los siglos bendito. Porque no debería depender, la forma en que vemos a Dios no debería depender de las circunstancias. Él es Dios, Él es bueno. Inevitablemente suceden cosas, van a pasar cosas y vamos a hablar de eso en un momento. Lo que estoy tratando de decirle ahora, la duda jamás lleva a una persona a crecer en fe. Al contrario, la duda nos hace daño. En la carta de Santiago, Santiago escribe en el capítulo número 1 y en el versículo 6. Y Santiago dice estas palabras, capítulo 1 y versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ¿lo están viendo? ¿Es qué? Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Imagino que cuando está escribiendo estas palabras, Santiago, quizás tiene en su mente algún su viaje en alguna embarcación. ¿Y qué cosa más terrible estar en medio de una embarcación, en medio del agua nada más, y que en ese instante venga ser enfrentado con el viento? Y el viento comienza a generar olas. Es horrible. Ya de por sí una embarcación, hay mucha gente que no le gusta pensar en un barco, alguna cosa como esa, porque hay un movimiento que tiene siempre, el que está en el agua. Entonces tiene un movimiento, pero ahora súmele a eso viento y mucho viento que levanta más olas. Y las olas comienzan a hacer mover esa embarcación de una manera diferente. ¿Qué cosa más horrible? Si ahora solo de pensarlo ya me mareo. Solo de pensarlo el estómago se me revuelve. De imaginar que voy a estar en ese movimiento todo el tiempo. Y dice Santiago, no duden, porque si dudan se van a marear. No está diciendo eso Santiago. Olviden eso. Estoy tratando de decirlo de esta manera. Santiago dice, cuando nuestra vida se llena de dudas, estamos siendo movidos para todos lados. Y una parte de nosotros dice, no, yo quiero creer a Dios. Y venimos a la iglesia y en la iglesia escuchamos la palabra y la palabra nos llena de fe. Pero volvemos a la calle y salimos y las cosas están allá como están. Y otra vez comienza este revoltijo de ideas, de sentimientos y de pensamientos que no nos hace ningún bien. Lo único que provocan es que comencemos a separarnos de Dios. Comencemos a culpar a Dios por cosas que Dios no tiene la culpa. Comencemos a señalar en Dios aspectos que no tendrían, jamás vienen al caso. La razón por la que nunca podemos estar dudando de Dios, y me encanta decir esto, es porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Eso en términos doctrinales se llama soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa exactamente lo que estamos diciendo. Dios tiene todo el control en todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Y su soberanía es, como leíamos en el capítulo 29 de Crónicas. La soberanía de Dios trae tanta paz a nuestra vida. Entender que Él es soberano nos lleva a caminar, a soportar, a hacer de Dios nuestro refugio en medio de los días difíciles. No entender o ignorar o olvidar la soberanía de Dios y la gracia de Dios provoca que nuestras vidas se llenen de miedo. Les decía el otro día temblando, ¿qué hace usted? ¿Para dónde se va a correr? Aunque sigue el consejo de los políticos, váyase a la montaña o váyase a la playa, pero ¿qué? ¿Acaso no va a alcanzarlo allá? No hay manera. Sí, no hay manera. Olvidarnos de la soberanía de Dios nos hace vivir con miedo. Nos hace vivir pensando, ¿y si salgo? ¿Qué miedo? ¿Y si voy a tal lugar? ¿Lo que me puede pasar? Obviamente hay una importancia en ser prudentes. Pero nosotros no podemos vivir todos los días llenos de miedo. Al fin y al cabo sabemos que nuestras vidas, puede decirle al que tiene a su lado, tu vida, dígale al que está a la par suya, está en las manos de Dios. Todo en mi vida está en las manos de Dios. Él es quien dice, Él es el que manda. Soberanía significa no, simplemente que Dios está en control. Él creó todas las cosas, por lo tanto, Él tiene el poder sobre todas las cosas que creó. Él creó la naturaleza, Él mismo sostiene la naturaleza. Nosotros no podemos entender ni imaginarnos cómo cuestionar a Dios. Peligroso cuestionar a Dios, nos agarra un día como agarró a Job. ¿Se acuerdan? A Job lo siente y le dice, a ver, ahora sentate, le dice, porque te voy a hacer unas preguntas. Ya hablaste un montón, le dice. Y dice, dime dónde estabas tú cuando yo hice la circunferencia de la tierra. ¿Dónde estabas? Dime quién fue el que creó a los animales que están allá en los mares. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde estabas cuando yo comencé a trazar las líneas de todo esto? Yo cada vez que leo ese texto no me puedo dejar de imaginar, de pensar cómo habrá tenido la carita Job cada vez que escuchaba otra pregunta. Y después, no, era broma, ya, por favor. Porque cómo nosotros cuestionar al Dios soberano que creó todas las cosas, al que creó la naturaleza, al que tiene la capacidad, y nosotros lo hemos visto, porque este es el gran tema. Cuando todas las cosas van bien, nunca nosotros reclamamos a Dios. Nunca dudo de Dios porque Él hizo una cosa milagrosa a mi favor. Jamás dudamos de Dios cuando Dios nos concede un milagro. Cuando alguien está enfermo. No recuerdo, está Pati con los niños ahora. Pero un día de estos le estaba preguntando, mira, y la hermana, estaba preguntándole por una hermana que iban a operar. Y le digo, ¿y qué pasó? Porque tengo la impresión que la vi. Y me dijo, si es que ya no la operaron. ¿Y por qué? Le faltaba sangre. ¿Qué le pasaba? Dice, no, cuando llegó, el doctor la vio y le dijo, usted no tiene nada. No tiene nada. Y cuando esas cosas pasan en nuestras vidas, que han pasado muchas veces y las vemos pasar en muchas otras personas, uno nunca está cuestionando a Dios. Señor, ¿cómo es posible que la naturaleza humana, si ya estaba arruinado una parte, ¿cómo es posible que no siguió su proceso de degeneración? ¿Cómo es que le diste un órgano nuevo? ¿Por qué? Señor, ¿por qué le andas poniendo órganos nuevos? ¿Cómo es posible que eso pase? Eso nunca lo hacemos. Pero cuando las cosas no van a conveniencia nuestra, ahí vamos a anunciarle a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué va, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo ya no funciona igual que hace 20 años? ¿O hace 30 o 40 años? ¿Por qué ya no es todo de la misma forma? Dios tiene un plan tan perfecto. Todo funciona exactamente de acuerdo a como Él lo planeó. El universo se sostiene. El sol está ahí brillando. No, no vamos a meter a hablar ahora de esto, pero tiene una manera tan extraordinaria de controlarlo que el sol aparece todos los días en el mismo tiempo y desaparece en el mismo tiempo. Todos nosotros respiramos. Y ninguno de ustedes se anda apoyando para respirar. Respira, respira. Nadie queda trabado con eso, ¿verdad? No anda un subotón para respiración de pánico si de repente nos sale. No, nuestro cuerpo solito. Usted no anda pensando en, no ha respirado. Solo va, funciona. Nosotros, algunos de nosotros ni tan siquiera sabemos de qué lado tenemos el corazón. Sabe que tiene una cosa adentro que se llama corazón porque le funciona. De repente, ay, siento el corazón y por aquí me late, porque aquí me mueve. Ni tan siquiera sabe dónde tiene el corazón, pero hay algo seguro. Aun cuando no lo sepa, ahorita le está latiendo. Le prometo que le está latiendo. Y Dios quiera, nunca le va a dejar de latir mientras estemos acá reunidos. Pero siempre está ahí. ¿Y cómo funciona todo eso? Un día yo estaba pensando, ¿y quién nos recarga a nosotros? Así como tiene que conectar el teléfono todas las noches. ¿A dónde se conecta usted toda la noche para empezar al siguiente día a estar bien prendidito? Hay un plan, una cosa tan extraordinaria. Si Él hizo todo eso con esa perfección, ¿cómo podemos nosotros venir a dudar que en algunos momentos Él perdió el control porque algo no está saliendo como queremos? ¿No sería mejor venir delante de Él y decirle, Señor, no sé lo que estás haciendo, no entiendo lo que estás provocando, no sé hacia dónde me llevas, pero acepto, creo y vivo confiado de que tú tienes el control sobre mi vida? Que por los años que tenga para vivir, voy a bendecirte y voy a vivir para ti. Y el día en que Dios ya quiera decir, ¿sabe qué? Este mijito yo lo quería, me gustaba cómo se paraba ya, cómo quería a los hermanitos y predicaba, pero ya se le acabó el tiempo. Me lo tengo que llevar ya. Ya, bendito sea el Señor por eso. Ya nos dio años para vivir, ya tuvimos vida para gozar, ya tuvimos tiempo para conocerle. ¿Por qué dudar que Él tiene el control solo porque las cosas no salen como queremos? Santiago dice, no podemos estar dudando, no podemos tener días que sí le creemos y días que no. No podemos venir y decir, alabar a Dios porque todo sale perfecto y entrar en gran depresión y temor y miedo. Porque ay, yo no quiero que pase, yo no quiero que venga así. Ya, eso es lo que Él diga. Jamás se puede cambiar su perfecta y soberana voluntad. Es soberana voluntad. Nadie influye a Él. En Hechos capítulo 17, yo los animo a que puedan leer luego todo este texto, es hermoso. Y es Pablo predicando, llega a una ciudad que se llama Atenas, y la ciudad de Atenas era reconocida por ser una ciudad idólatra. Tenían dioses, pero de todo tipo. Era una colección de dioses. Y eran tan extremos que habían estatuas, cosas como imágenes para adorar, pedir, venerar a cada uno de esos dioses. Pero hay una estatua, hay un lugar que tienen ahí y tienen ahí un rótulo que dice al Dios no conocido. Porque eran tan idólatras y tan supersticiosos que decían, ¿qué tal si hay algún Dios que no es ninguno de todos los que tenemos acá? Y nosotros como no lo conocemos, no le podemos pedir. Así es que hagamos un espacio para un Dios no conocido. Y si le pidieron a todos los demás y no le funcionó, vénganse a la del Dios no conocido y pídanle a ese y tal vez le pegan a algo. Pues así eran de locos en Atenas. Y un día llega Pablo ahí. Y cuando Pablo llega, él está hablando del Evangelio y hablando de Jesús. De repente algunos de los filósofos que estaban ahí lo escuchan a Pablo hablar y le dicen: nos interesa lo que estás hablando, porque estás hablando de un Dios que nosotros no conocemos. Estás hablando de un tal Jesús y nosotros no sabemos quién es Jesús. Pero probablemente nos haría bien conocerlo, porque están escaseando algunos dioses ahora por acá. Así es que Pablo viene y comienza a hablarles de una forma sorprendente. Entre el sermón que les da, ustedes lo pueden leer luego en Hechos 17, pero entre el sermón que les comparte, Pablo les dice: ese lugar que ustedes tienen ahí para el Dios no conocido, yo les voy a presentar ahora, no solo al Dios que ustedes no conocen, sino que al Dios que está por sobre todos los dioses. Y comienza a hablarles estas palabras en el versículo 24, describiendo a este Dios. Y le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y dice: él no habita en templos hechos por manos humanas. Dice: no crean que a él lo pueden tener contenido en alguna de estas cosas. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él está por sobre todo y por sobre todos. Esto nos dice algo que creo que es muy importante entender. Dios es soberano sobre todo el universo. Dios es soberano por sobre todo lo que hay. Él tiene control, como le decía hace un momento, de los astros que vemos, de la naturaleza que vemos. Salen acá los periódicos con esos, con los titulares, y los noticieros hacen de su noticia más importante del día, porque la NASA descubre que hay un planeta o que hay una nueva estrella por no sé dónde y que está no sé cuántos miles de años, y hacemos una fiesta en todo el universo. ¡Wow! Lo que hay. Y Dios dice: y eso no es ni el 2% de todo lo que yo he hecho. Eso no es nada. Si Él es el que creó todas esas cosas preciosas, todos esos espectáculos que todo el mundo le anda tomando fotos para el Facebook, el sol cuando está cayendo, las mezclas esas de colores de un amanecer, Él lo hizo todo. Los animales tan bellos, porque hay animales lindos, hay unos feos, ¿verdad? Pero hay animales muy lindos. Y todo eso, Él lo hizo. Él controla los astros, Él controla toda la naturaleza. Escuchen esto, es increíble, pero porque eso nos cuesta entenderlo. Él controla el clima. Él controla la tierra, los movimientos de la tierra. Él controla todas las cosas, nada sucede. Obviamente hay un proceso natural que yo estoy seguro, no estoy seguro, no es mi rama. Pero así como nosotros, en la medida de los años nos vamos desgastando y deteriorando, ¿verdad? Y transformando, ¿verdad? Hacemos así, después así. En la medida en que nosotros vamos haciendo estas transformaciones, la tierra misma va teniendo sus cambios. Aparte está habitada por un montón de gente que la maltrata de maneras sorprendentes también. Pero por sobre todo eso, Él está. Por sobre todas las cosas, Él sigue siendo el Señor sobre todo el universo. Ahí mismo en Hechos 17, versículo 25 dice: Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ver esas imágenes del universo, de los planetas y todas esas imágenes que toman esos telescopios y esas cosas, a nosotros nos provoca una gran admiración. O estar, visitar lugares y ver lo inmensos y lo bellos que son algunos lugares naturales, nos provoca tanta admiración. Estar subido en un avión o algo y comenzar a ver desde arriba todo ese espectáculo de las nubes y toda esa cosa tan linda que está ahí creada. Más admiración debería de provocarnos a nosotros el que hizo todo eso. Porque todas esas cosas son preciosas, Pero imagínese al que estaba detrás de eso, al que la vio y que lo puso todo ahí para nosotros, para contemplarlo y verlo y tenerlo delante de nosotros. Dios es soberano sobre todo el universo. Dios es soberano sobre la humanidad misma. En ese mismo sermón que estaba hablándole Pablo a la gente en Atenas, les dice en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quién? Todos nosotros. En Él vivimos. Nuestro respirar. Inhale, exhala. Inhale, exhala. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hay siempre aire y se acaba? ¿Cómo camina nuestro corazón? ¿Quién le da cuerda para que vaya funcionando? En Él vivimos, nos movemos y somos. El libro de los Salmos dice, Él tiene contados los días que cada uno de nosotros vivirá. Dice, Él le puso término a los días nuestros. No vamos a vivir para siempre en este cuerpo. Él le puso ya un límite. Él sabe el día que usted nació. Él sabe en qué país lo hizo nacer. Él sabe a quién puso por sus padres perfectamente. Él lo supo. Él sabe qué es lo que va pasando cada día en nuestra vida. Sabe el día que nos vamos a morir todos nosotros. Nada lo toma por sorpresa. Nada a Dios lo agita ni lo preocupa. El versículo 26 de este mismo texto dice, de un solo hombre, vean esto, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano, o sea, no es en el camino nos lo vamos ganando, no. Dice, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Él es el Señor de las naciones. Él es el Señor de todas las razas. Él es el Señor de todos los gobiernos. No hay gobernante que es por sí solo esté ahí. Les decía la semana pasada de Nabucodonosor. No hay Nabucodonosores que puedan ponerse delante de Él. Él gobierna por sobre todos. No hay razón. Estábamos hace unos días con unos hermanos. Y entonces estábamos ahí sentados y yo no tenía ninguna... Yo solo estaba metido en medio, ¿verdad? Porque estaban unos americanos y otros mexicanos. Y entonces empezaron a hablar y en medio del hablar y empezaron a discutir y estaban discutiendo fuerte del tema del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México. Y estaban en medio de todo eso. Y después de metido, ¿verdad? Yo digo, ¿pero qué sentido tiene nosotros estar discutiendo por sobre todo esto? No digo que no tengamos derecho a opinar, pero ¿qué sentido tiene que nosotros estemos dividiéndonos entre nosotros por un tema político o por un tema de gobernantes? Si nosotros sabemos, en el fondo, nosotros sabemos que Él es quien pone y quien quita a los gobernantes. Puede que no tengamos en muchos momentos las cosas como quisiéramos, puede que las cosas no sean al gusto nuestro, pero Dios nunca nos dijo, te voy a traer al mundo para complacerte de todo lo que hay. Dios es el soberano y Él tiene un plan. Y todas las cosas van caminando acorde al plan de Él. No necesitamos entenderlo. Si se tratara de entenderlo, tendríamos 10,000 preguntas. ¿Dónde está el presidente de nosotros? ¿Por qué nunca está? ¿Qué hace? Eso, yo no entiendo un montón de esas cosas, pero Dios no me puso a tratar de entender eso. Prefiero poner mi vista al cielo y decir, Dios es soberano y no sé qué está haciendo acá con nosotros, no sé qué estamos provocando, pero Él lo sabe. ¿Por qué entrar en divisiones nosotros y en conflictos? Porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Si sabemos que Él es el soberano, que Él está por sobre todo, dice acá, Él determinó cuándo se levantan, cuándo se caen, Él determina los límites que cada uno tiene y un propósito, para todo tiene Dios un propósito. Mira el versículo 27, dice, su propósito era que las naciones, ¿qué? Buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios tiene un propósito y pondrá y hará todas las cosas que tenga que hacer para que se cumpla el propósito. Y este es que todas las personas podamos ir y buscarle a Él. Entender que Dios está en control me da mucha paz. No me imagino a Dios estresado, tenso. Pero, Dios mío, cuánta gente me está clamando desde El Salvador ahorita, porque están preocupados que si se les va a abrir el país o qué va a pasar. No veo a Dios, no me imagino, no me puedo imaginar a Dios estresado, nervioso, afligido, pensando, Dios mío, mis hijitos, ay, mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? No, me imagino a Dios caminando por el cielo de un lado para otro, tocándose, diciendo, ¿qué va a pasar? No, tiene total y completo control de todo. Dios no le entra ansiedad, porque nosotros venimos y le clamamos día y noche, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Él ya sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que tiene que pasar. Él sabe exactamente cómo va a funcionar y correr toda nuestra vida. No hay un solo problema mundial que a Dios lo aflija. No hay un solo instante que a Dios, el otro día que estaban bombardeando Siria, Hugo me mandó un mensaje. Estaba en casa de Emerson con Connie comiendo unas pupusas bien ricas, y cuando veo el mensaje, en serio, a mí me entró una cosa así. Señor, dije, está atacando a Siria, entonces se va a reventar, se va a armar la Tercera Guerra Mundial, mis hijas. Y en un momento estaba ahí, y ahora cuando estaba leyendo esto lo recordaba y decía, ¿y qué creen que Dios en el cielo dijo? ¡Qué Trump más traicionero! Yo dándole el gobierno y él matándome gente. ¿Sí creen que Dios se asusta por las tonteras que hacemos acá? Él está en completo control de todas las cosas. Él es el soberano sobre todo lo que hay. Es tan soberano que, de acuerdo a un ejemplo que les voy a contar de la Biblia, es tan soberano que Él tiene controladas hasta los días que ustedes y yo nos ponemos rebeldes con Él. Así de soberano es. No lo toma por sorpresa, no se angustia. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios habló a su profeta, al super gran hombre de la época, profeta Jonás? O sea, él había sido un profeta intachable, había cumplido todo lo que Dios le mandaba. Hasta que un día Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. Y quiero que vayas y les prediques que deben arrepentirse. Y Jonás dice, no. No, Señor, ahí sí no. Ahí sí, mira, acabamos ya. Renuncio al ministerio. Y Dios dice, ok. Y no solamente se rechaza y dice no a la orden de Dios, sino que decide ir en sentido contrario, totalmente contrario. Y va y compra un boleto para irse a Tarsis, todos sabemos la historia. Y cuando compra un boleto para ir a Tarsis, Dios dice, así es que está huyendo el niño. Se puso rebelde el muchachito. Dice Dios, a ver cómo te va con esto. Y la Biblia dice de que Dios envió una tormenta, hizo levantar un gran viento. Y este día aprendía que en el original, en el hebreo, no dice que levantó una tormenta y ya. Dice que Dios levantó una tormenta contra él. Porque había un hombre caminando en esta tierra, mortal, llamado Jonás, que creía que podía desafiar el plan y el orden que Dios había trazado de antemano. Y Dios usa la vida de Jonás para enseñarnos a todos nosotros que cuánta vez nuestra vida se pone rebelde, Él sigue siendo soberano. Y solo necesitamos 4 capitulitos de ese librito de Jonás para entender que aquí ninguno de nosotros hace lo que le da la gana hacer. Que Él es el soberano, aún en medio de nuestras mentes locas y disparatadas por momentos. que nos hacen creer, yo puedo hacer lo que quiero. No, vamos a hacer lo que Dios quiera. Dios manda esa tormenta y agarran a Jonás y lo tiran al agua. Y cuando lo tiran al agua, ¿acabó Dios con Jonás? No, no acabó Dios con Jonás. Porque Dios así no acaba las cosas. Acaba cuando se hace lo que Él dice. Así es que vino un pez, se lo traga, lo toma y lo va a escupir, a vomitarlo allá. Y apenas Jonás cae en tierra, Jonás dice, ¿para dónde es que queda Nínive? No, después del tour que me dieron y después del trato VIP que he andado por todos lados, ¿para dónde es que queda Nínive? No, mire, lo vamos a llevar primero. Hay escala, fíjese, se va a ir, pero va a ser escala. No, yo quiero uno directo, directo a Nínive. Porque Él está ahí aún sobre eso. Aún sobre los momentos de rebeldía en nuestras vidas. Cuando nos negamos a caminar como Él nos manda. Cuando nos negamos a hacer lo que Él quiere. Cuando creemos que tenemos una mejor manera de hacer las cosas. Él es soberano. Y una cosa más, le quiero hablar de la soberanía de Dios. Que me impacta también mucho. Él es tan soberano, Él es soberano. No puede ser tan soberano, Él es soberano. Que aún su soberanía está por sobre el pecado. Quizás en algún momento de nuestra vida, algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que me hagan eso a mí? ¿Por qué Dios permitió que me engañaran? ¿Por qué Dios permitió que me quebraran en ese negocio? ¿Por qué Dios hizo esto y esto y eso? Y quizás no podría encontrar una respuesta específica para cada situación. Pero cuando veo en la Biblia me doy cuenta que Él es soberano aún sobre el pecado que alguien viene y hace contra nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Aún en eso. Dios un día puso sobre el corazón de José sueños enormes. Soñaba de verdad, como loco soñaba. Soñaba cosas grandes. Y cualquiera de nosotros al ir leyendo la historia despacito, si no la supiéramos toda, si fuéramos leyéndola despacito, diríamos, y aparecieron los hermanos. Bueno, cada uno dependiendo de las cosas que ha vivido le agregaría más título. Desgraciados hermanos, aparecieron los cochinos hermanos, el sinvergüenza de los hermanos, los adúlteros de los hermanos, los hipócritas. El punto es que aparecieron sus hermanos y pareciera que destruyeron todos los sueños de José. Lo tomaron, lo vendieron, tuvieron un comportamiento inimaginable. Lo metieron en una cisterna mientras decidían qué hacer. El plan era matarlo, pero al final decidieron venderlo. Y cuando lo vendieron, se fue a hacer un recorrido increíble. Su vida se transformó por completo. De ser el niño bonito de la casa, el niño mimado de la casa, el mejor atendido de su casa, pasó a ser un esclavo donde quiera que iba, a ser comprado, vendido como un esclavo. Y cualquier persona podría decir, su vida se acabó, se lo acabaron la vida de José. Destruyeron todos sus sueños, destruyeron todo lo que él planeaba para su vida, destruyeron los sueños que su padre tenía con él. Todos podríamos llegar y pensar eso. Y son situaciones que estoy seguro que en diferentes aspectos de nuestras vidas todos hemos llegado en algún momento a sentir y a pensar. Esa persona destruyó mi vida, destruyó mi corazón, me enfermó, me provocó esto, provocó lo otro. Y todo se trata del pecado. Pero cuando nosotros vamos llegando a los últimos capítulos del libro de Génesis, nos damos cuenta que el Señor todo el tiempo estuvo con José. Y aunque parezca la cosa más ilógica del mundo, en la casa de Potifar, Dios seguía estando en control. Y ahí lo trataron de abusar. Lo metieron en la cárcel. En la cárcel lo traicionaron. Pero Dios seguía estando en control. Luego termina de llegar, según la idea, a ser otro sirviente y esclavo más en Egipto. Pero Dios no tenía eso. Él tenía en control todas las cosas, desde el día uno. Cuando José se para delante de sus hermanos, les dice, sinceramente, yo no tengo ninguna cosa contra ustedes. Porque durante todos estos años, yo no he estado preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hermanos? Créanme que yo les decía el domingo, la Biblia, si una cosa maravillosa tiene, es que no se esconde, no le cubre las espaldas a nadie. La Biblia habla claramente. La Biblia dice, David era el súper gran rey, era el hombre más grandioso, escribió los salmos más lindos, pero le quitó la mujer a un soldado y mató al soldado y hizo toda la trampa que se imaginan. La Biblia no se calla en nada. La Biblia nos dice, Pablo era lindo y podría habernos comenzado a contar la historia de Pablo desde que ya estaba convertido, pero no, no se calla nada. Y dice, ¿saben qué? Pablo antes andaba matando a cristianos. Era un malvado, asesino, perseguidor de los cristianos. No se lo calla. Nos habla de Abraham y dice, Abraham le creyó a Dios todo lo que quiera, pero en algún momento fue y dijo, no, esta es mi hermanita. ¿Qué pasó, cuñado? Le dijo. Él le iba diciendo al rey, cuñado, le digo, a ver qué gano acá, dijo. Digo, la Biblia no se calla nada de eso. Y estoy seguro que no se callaría si durante toda esa época José hubiera pasado noches sin dormir sufriendo. Si José hubiera pasado las noches queriendo dormir y ¡ah! Pesadillas. ¡Ah, ah, ah! Mi hermano me mata. ¡Ah! La Biblia lo hubiera contado. La Biblia hubiera dicho, y José guardó un resentimiento enorme y un odio enorme contra sus hermanos porque decía, es injusto. Nunca dice eso la Biblia. Así que yo creo que José cada día de su vida decía, Dios es soberano. Él está en control. Mis hermanos me hicieron mal, pero Dios nunca me haría mal. Mis hermanos intentaron dañarme, pero Dios nunca tratará de dañarme. Por lo tanto, cuando se encuentra con ellos nuevamente, les dice, ustedes intentaron hacerme mal a mí, pero mi Dios cambió todo lo que ustedes planearon contra mí para bien mío. Y la historia de José acaba exactamente cumpliendo los sueños que él tuvo desde el inicio. Porque Dios es soberano aún sobre el pecado que la gente quiere hacer contra nosotros, o sobre el pecado que nosotros estamos haciendo contra otras personas. No hay razón para dudar de Dios. No hay una sola razón para dudar de Dios. Él siempre está en control. ¿Qué le aflige ahora? ¿Qué le preocupa ahora? Los discípulos estaban en una ocasión en medio del mar, y cuando están ahí metidos en medio del mar, se levanta una tormenta. Dice la Biblia que eran entre las 3 y las 4 de la mañana. Totalmente oscuro, fría la noche, me imagino. Y en medio de esa noche horrible, con lluvia y viento, algunos discípulos eran pescadores, otros no. Yo me imagino que los que no eran pescadores, lo único que hacían era ver a los pescadores. El problema es que cuando vieron a los pescadores estaban bien pálidos. Estaban bien preocupados. Así que lo único que quedaba era preocuparse también. Porque si los que son los máster en estar en esa cosa están afligidos, quiere decir que sí estamos bien mal. Y dice la Biblia que entre eso de las 3 y las 4 de la mañana, para terminar de armar el evento, no solo la tormenta, no solo la lluvia, de repente ven que viene caminando alguien en medio del agua. Ya nosotros sabemos quién es. Ya nosotros imaginamos lo lindo que sería ese instante, porque ay, Jesús maravilloso viene caminando en medio del mar. Pero usted se imagina estar en medio de la playa, en una barca, en medio de la nada con una gran tormenta, y de repente comenzar a ver en medio de los truenos y rayos que hay algo que viene caminando en medio del agua. Y la Biblia dice de que Pedro, que era tan valiente y tan valeroso en ese aspecto, me encanta Pedro. Porque dice que Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y la Biblia dice de que el Señor le dijo, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar hacia donde Jesús. Pero solo le enseño este versículo y ahí nos vamos. Es Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo, comenzando a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, y aquí está nuestra palabra, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué es la duda? En los papelitos dejamos esa pregunta abierta. ¿Saben qué es la duda? La duda es dejar de creer que Él tiene el control. La duda es dejar de creer que Él está por encima de todo. Eso solamente es la duda. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué dudó? Porque en un determinado instante los truenos sonaban tan fuerte, los vientos soplaban tan fuerte, que quitó su mirada de Jesús. No sé si quitó la mirada de Jesús porque estaba presumiéndole a los demás. No sé si quitó la mirada de Jesús para ver a los de atrás y decirle, ¿qué? Una foto. No sé con qué propósito o con qué razón, pero lo que no se puede dejar de ver en el versículo es que él quitó la mirada de Jesús. Y cuando quitó la mirada de Jesús, de inmediato comenzó a dudar. Y al dudar, comenzó a hundirse. Entonces cierro esta noche y les digo esto. ¿Qué voces está escuchando usted? ¿Qué vientos están soplando sobre su vida? ¿Qué le están llenando de temor? ¿Qué es eso que está tronando tanto alrededor de su vida, que le llena de angustia y que le hace quitar la mirada de Jesús? Porque si solamente somos sinceros, si hablamos con sinceridad, cada momento en que la duda aparece en nuestras vidas, cada momento en que el temor nos toma y asalta nuestra fe, si solamente somos sinceros, nos daremos cuenta que ya hemos quitado la mirada de Jesús. Porque si nuestra mirada está puesta en Él, sabemos que Él está en control. Que mi familia no está fuera de su control. Él nos tiene a todos bajo su control. Que nuestro país, con todas las terribles noticias que cada día nos dan y nos presenta, este país sigue estando en control de Dios. Nadie podrá cambiar eso. Que las situaciones económicas que vivamos, que las situaciones de salud que vivamos, no están fuera del control de Dios. Él está sobre todas las cosas en control. Y mientras nosotros mantenemos la mirada en Él, lo que provoca es que nuestra fe se fortalezca. Cuando Pedro lo vio a Jesús y escuchó su voz, Jesús le dijo, ven. Y en ese instante, esa sola palabra de Él le da suficiente fuerza para ir y caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que se desconecta, todo se cambia. Que Dios nos ayude, que Dios nos respalde, que la palabra santa de Dios, que es la única fuente de nuestra esperanza, esté presente en nuestros corazones y en nuestras vidas siempre, para que nosotros podamos mantenernos en todo momento con la mirada en Él y con la plena confianza de que Él esté en control de todas las cosas. ¿Les parece si oramos esta noche? Padre bueno y Padre hermoso, gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Gracias por dejarnos en ella escrito, Señor, todo esto que ahora nos llena de fortaleza, que nos llena de esperanza, que nos llena de confianza sobre todo, Señor, al entender que tú estás en control.